Y este viernes 9 de noviembre se estrena en todas las salas de cine de nuestro país la película ecuatoriana 303 Rescate, una producción que es el primer trabajo fílmico policiaco del país, una película que narra la historia de mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar y el cambio de mentalidad frente a estos casos. Esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con el elenco y le damos la palabra. Un abusador. Eso es lo que eres. Mira lo que me hiciste. No te preocupes. Es normal que mamá y papá peleen. 1227, avance. Copiado, ya vamos para allá. Nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en su espacio de Zona Cultura y nos encontramos ya en el segmento de opinión y de entrevistas. Tenemos acá en nuestros estudios a Pancho Tello, él es, su personaje es el Capitán Diego Vázquez. Nos acompaña Freddy Zamora, también actor de la película. Pedro Suárez, él es terapeuta familiar, gestor de familia y capacitaciones. Y también tenemos a Marco Castillo, coordinador general de Heaven. Vamos a empezar entonces con Pancho. Queríamos agradecerte que nos acompañes de acá en nuestros estudios. Cuéntanos qué hace el personaje, quién es el Capitán Diego Vázquez. Bienvenido. Muchísimas gracias, Alex, y un saludo a todos tus oyentes. Quiero mandarles un fuerte abrazo, y como tú ya bien lo decías, esta película es de Heaven Studios, la productora, que ya sacó una película que tuvo muchísimo éxito, que se llamaba, como tú lo mencionabas, Con Alas para Volar, y ahora esta es la primera película policíaca del país, una película llena de acción y con un trasfondo familiar muy importante de un tema que es la violencia intrafamiliar, que sin duda alguna hay mucho por hacer todavía, pero este sin duda es uno de los pasos más grandes, porque a través del cine, del entretenimiento, se puede llegar mucho más con un mensaje tan profundo. El Capitán Diego Vázquez, que es mi papel, es el esposo de la Teniente Débora López. Débora López es representado por Karen Montero, una gran actriz, bailarina profesional. Ella es la policía que se da cuenta a través de su trabajo de intervenir en los casos de violencia intrafamiliar, que es necesario elaborar un plan de contingencia para poder intervenir en las familias antes de que exista una víctima, porque la Policía Nacional, por ley obviamente, no tiene mucho que hacer cuando no existen las denuncias, por ejemplo. Claro. Entonces se da cuenta de esto la Teniente Débora López y empieza a elaborar un plan que lo quiere proponer, y esta película narra precisamente todo el camino de ella para poder introducir este plan a nivel nacional, que se logró y es un caso de la vida real, y desde hace mucho tiempo ya se está haciendo estas brigadas a nivel nacional para hacer recapacitar a las familias sobre estos casos de violencia intrafamiliar. Y mi personaje, el Capitán Diego Vázquez, es el capitán de la unidad del GEMA, de antinarcóticos, que es el esposo de Débora López, como te decía, lo que vendría a ser el hombre perfecto. Es un buen hombre en casa, es un hombre súper atento, muy buen esposo, muy buen elemento de la policía, un excelente profesional. Y para apoyar a su esposa, él atiende al pedido de su esposa y empieza a implementar su plan dentro de su propia unidad, dándose cuenta que trabajando desde los núcleos familiares de cada miembro de la policía se podría lograr mucho mejores resultados, ¿no? Esta mezcla, este perfil que leemos de tu biografía, de tu trayectoria, y ahora en este papel, ¿cómo lo vives, Pancho? Ha sido una experiencia maravillosa. Creo que sin duda alguna en mi carrera profesional como actor, soy cantante y locutor comercial también, pero como actor es, creo, el personaje hasta el momento que más me ha dejado enseñanza. Como te decía, es un cliché del hombre perfecto, y te das cuenta cuando lo representas que no es tan difícil serlo, no es tan difícil, es más una cuestión de convicciones, una cuestión de valores, de volver a tus raíces, de darte cuenta cómo te criaron, rescatar las cosas importantes, y no es difícil. ¿Qué enseñanzas te ha dejado precisamente? Como te decía, es lo de ser un mejor ser humano, mejor esposo, mejor padre, mejor amigo, mejor hijo. Creo que partiendo del ser... ¿Fue ser complicado humano, ¿no?, meterse en el personaje? Sabes que sí fue bastante complicado, porque a título personal como actor creo que es más difícil hacer personajes que no tienen algún tipo de desorden mental o que no tienen ningún tipo de caricaturización de sus emociones, sino que son personas comunes, un peso escénico común, lo que llamamos los actores. Para mí es lo más difícil de representar. Bien, nos vamos ahora con Freddy. Gracias por acompañarnos también acá en nuestro espacio de entrevistas en Zona Cultura. Freddy, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vivió ya todo el proceso de lo que fue esta película hasta el día del estreno, que va a ser ya para ustedes una emoción este viernes? Bienvenido. Gracias, Alex. La verdad es que todos los procesos creativos pues tienen eso, ¿no? Esperar pausadamente, entender que realmente las cosas no se hacen de un día para otro. Es una idea, es un sueño, es un proyecto. A veces parecen utopías quienes hacemos arte en el Ecuador, pero vas viendo que esos procesos van uniéndose gente. Yo llamaría que tenemos cómplices, porque cada uno que se suma a este tipo de proyectos vienen a ser tus hermanos, hermanos, viene a ser tu familia, con quienes estamos compartiendo pues lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, y el tiempo dedicado al arte, en algo que poco a poco vamos consolidando y que soñamos en el día en el que llegue al público, porque ese momento sí van a ser 303 Rescate, ese momento es el que nace realmente cine para nosotros, ¿no? Freddy, cuéntanos más de tu perfil, de tu trayectoria. Yo hago ya teatro muchos años, en realidad regresé hace ya 22 años, estudié en Rusia 6 años, viví allá, estudié en la universidad allá, y siempre dedicado a lo que es actuación, dirección. He tenido la posibilidad de hacer mucho teatro acá en Ecuador, y también tuve la oportunidad de trabajar en Rusia con dos espectáculos grandes allá. He hecho mucho televisión acá, he hecho cosas para cine. Amo mucho el teatro, creo que es un espacio que los actores encontramos necesidad de estar siempre entrenándonos desde nuestro training, y confrontar al público en vivo, pues es una experiencia maravillosa que yo la asumo siempre. Y luego en los dos perfiles, ¿no? Me encanta actuar, me encanta dirigir, a veces no sé dónde estoy más cómodo, pero realmente estar viviendo y en un momento también histórico interesante en Ecuador, que veo que el cine ya es no solamente un tema de diversión, no solamente es un tema de querer provocar nuevas producciones, sino que también es un estudio que se hace ya del cine ecuatoriano, es decir, el cine ecuatoriano ya propone cosas serias, propone cosas técnicas, hay un equipo de trabajo importante que está atrás de todos los proyectos. Entonces me siento que es el momento muy chévere, que creo que este es el mejor momento del arte del cine en el Ecuador. ¿Qué tiene esta película, Freddy, tomando parte de la respuesta de lo que nos decía Pancho, de que no te dicen anda a ver el cine ecuatoriano, vamos a ver el cine ecuatoriano? ¿Qué tiene de diferente 303? Bueno, a ver, yo necesito del cine, necesito del arte en realidad. Siempre pues me veo obligado a ir a un museo, a una galería, porque necesito vida. Entonces, para mí el cine es un compromiso, pero yo voy al cine porque necesito que me impacte en mi vida. Yo necesito algo que sea bello para mis ojos, como decía algún momento, que sea bello para mis oídos, pero también que sea bello para mi espíritu, para mi alma, que pase algo en mi inteligencia emocional, que me permita tomar decisiones, que me permita verme y decir, yo puedo ser igual o soy peor y tengo que ser mejor ser humano. ¿Qué te va a dejar esta película cuando termines de verla, no? Yo exijo que esta película primero sea arte. Yo creo que el arte, como Dostoyevsky decía, salva el mundo, puede cambiar el mundo, el arte, la belleza. Entonces yo exijo arte primero, y ese es nuestro compromiso, buscar en la belleza, buscar en el arte del cine, en el séptimo arte, la posibilidad de expresarnos y comunicar algo que finalmente nos permita mirarnos como seres humanos. Lo veo en esta película y creo que el cine es esa herramienta valiosa que nos permite mirarnos y a ver si podemos ser mejores seres humanos. Eso es lo que yo aspiro mucho y encuentro en 303 Rescate. Le vamos a dar ahora la palabra a Pedro Suárez. Él es terapeuta familiar, gestor de familia, experto en capacitación sobre intervención en violencia intrafamiliar en territorio. Por supuesto, toda esta película y lo que hemos estado conversando de a poco acá con nuestros invitados tiene que ver totalmente con este tema. Pedro, bienvenido. Desde la parte terapéutica, ¿cómo podemos analizar y que el público entienda también dónde entra esta parte en la película? Bienvenido. Gracias. Una gran oportunidad. Creo que el séptimo arte tiene la posibilidad de hacer que el público pueda ver más allá. Creo que esta película tiene la oportunidad para que las personas vean más allá. ¿Qué lección hay? Hay un encuentro entre el espectador y la película. Y creo que en ese encuentro van a surgir emociones, van a surgir reflexiones. Y tal vez en el comentario, ¿cómo estoy viviendo yo mi relación familiar? ¿Soy un hombre de paz o soy un hombre de violencia? ¿Cómo he sido yo afectado en los síndromes como el machismo o como la cultura de violencia? ¿Ya? ¿Cuál es la perspectiva que tengo como ser humano frente a los femicidios? ¿Me importan, no me importan? ¿Es algo que es una noticia o es algo que tiene una trascendencia como persona, como ser humano, a una realidad que vive en mi país, mi sociedad? Ahí creo que es importante, porque la película te permite entrar en un submundo que a veces no lo tratamos. La película te permite poner en evidencia lo que está en medio de una cultura que lo permite y lo percibe como algo natural, cuando eso no está bien, porque destruye valores, destruye la familia. Solo por datos, desde los hechos de violencia intrafamiliar que han producido femicidios desde hace 4 años atrás, hay más de 300 niños, niñas y adolescentes que han quedado huérfanos producto de este hecho. Ahí la pregunta es, ¿qué pasa con la familia que sufre eso? ¿Con el entorno social? Y ahí creo que es un tema que debemos reflexionar como sociedad. Y el cine tiene un mensaje, tiene una opción, tiene una oportunidad para hacernos ver algo más allá. Y una forma, Pedro, tal vez le consultamos diferente de llegar con estos temas de la violencia intrafamiliar, lo que es este tema, bajo otro concepto, no bajo lo que usted nos nos decía, no una noticia que puedes leerla en el periódico, verla en la televisión, sino entenderla bajo este concepto que es del cine también. La ventaja del cine es que te envuelve, tiene ese encuentro mágico de que te involucras, eres parte de... Te sientes que hay algo de ti que te identifica, o rechazas, o apeteces, o te unes, ¿no es cierto? Y me parece entonces que el cine, en esa oportunidad, permite que las personas puedan mirar desde otro punto de vista. El éxito sería que, juntamente con el proyecto, que no solamente es un esfuerzo de un medio, ¿no es cierto?, audiovisual, sino que conlleva una verdadera historia. Hombres auténticos que han sido capacitados en el tema de la intervención a la violencia intrafamiliar, que están trabajando en territorio en 11 ciudades en el país, ¿ya?, que están colaborando en casos específicos de violencia intrafamiliar, en casos donde la familia está siendo afectada y que no encuentra soluciones, porque las opciones que tenemos son solamente lastimosamente judiciales, pero a nivel de relaciones y de una restauración familiar no existe. Ahí es donde el proyecto con los gestores de familia tienen la oportunidad para poder intervenir, ayudar, facilitar procesos de resiliencia, de reconciliación y de cambio social. Bien, le vamos a dar la palabra también a Marco Castillo, él es coordinador general de GEMEN, productor audiovisual, y está por supuesto en relación a esta película, haciendo relaciones comerciales y producción. Marco, bienvenido. Cuéntanos. Buenos días a todos los oyentes que nos escuchan en este momento. Gracias por acompañarnos. Queríamos que nos cuentes las expectativas que ustedes tienen ya a un día de lo que es el estreno de 303 Rescate. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Alex, nuevamente. Mañana el Ecuador va a vivir algo que no se ha visto antes a nivel de cine. No lo digo solamente por la calidad del producto audiovisual que estamos presentando, sino porque tenemos en el Ecuador actualmente cerca de 400 gestores de familia. Esta película, Alex, como lo mencionaba Pedro hace un momento, es un proyecto real, ¿sí? Este proyecto se hizo realidad y ahora tenemos cerca de 400 gestores de familia capacitados dando ayuda a familias en situación de riesgo, gente que está pasando por problemas de violencia intrafamiliar, una ayuda inmediata, una ayuda psicológica, terapéutica, que muchos de ellos tal vez por economía, por acceso, facilidad no pueden tenerla, pero estamos capacitando a estos gestores. No hemos dicho que lo hemos alcanzado al país completamente, pero tenemos una cobertura a nivel nacional que nos alienta mucho. La publicidad de esta película se está levantando desde la gente, se está levantando desde el pueblo, desde los líderes barriales, desde los líderes comunitarios, desde esas personas que están en los UPCs de policía, con la comunidad, con la gente. Desde ahí se está levantando este gran mover que estamos seguros que va a trascender más allá del estreno de una película, mi querido Alex. Vamos a trascender y creemos que este gran proyecto, pues, que se ha hecho, va a gustar y va a estar en los hogares de las familias ecuatorianas. ¿Qué quiere decir, Marco, este concepto, no? Lo que nos dice esta película. A no pasar de largo y no ver problemas ajenos que el mundo prefiere ignorarlos. Esa es una frase de uno de nuestros actores que aquí nos acompaña. Esa es una línea de Freddy Zamora, donde te dice que qué estás haciendo frente a esta realidad. ¿Sí? Vemos a veces el caso de y confronta a la protagonista, ¿no?, que es una policía que se encuentra con varios casos de violencia familiar, donde llega y es el típico cuadro, la mujer maltratada, los niños llorando, finalmente no hay una denuncia, pero a la siguiente llamada de auxilio se encuentra con que la mujer está muerta, los niños están asesinados y el agresor se dio un tiro. Estos casos lamentablemente se han dado en el Ecuador, hay casos peores donde el agresor ha terminado incendiando la casa y cosas así, y yo te hablo en esta mañana de cifras reales. Estamos confrontando una realidad. No pasar de largo significa que de entrada para la policía, y de paso mando un saludo para nuestra institución, la Policía Nacional, que es la única institución en el país que está a nivel subcircuito, que quiere decir que está directamente con la comunidad. Entonces, un policía cuando mira estos casos se ve confrontado. Paso de largo, hago algo, ayudo, estoy capacitado, ¿puedo o no puedo hacerlo? Y de ahí nace la idea de capacitar a estos gestores de familia que se enlazan directamente con los UPCs, las comunidades y el servicio comunitario para poder hacer algo. No pasar de largo significa que cada ecuatoriano que mire esta película, cada ecuatoriano que conoce de un tema de violencia intrafamiliar, puede hacer algo para solucionar. Como dato nomás les digo que en lo que va del año ya se han producido 69 femicidios en el Ecuador y esto ha provocado una orfandad de 77 hogares. Unas cifras alarmantes que, bueno, esperamos que esta herramienta de sensibilización nos ayude a combatir. No queríamos dejar de lado, por supuesto, que nos comentes, Marco, esto que destacabas precisamente, ¿no? ¿Quiénes apoyaron, quiénes fueron un aporte, un respaldo para la realización de esta película en cuanto a instituciones como la Policía Nacional y, por supuesto, los actores, actrices, producción, para que los puedas mencionar aquí, por favor? Claro que sí, Alex, tenemos un elenco de lujo. Ustedes van a ver en el cine pues una calidad actoral de primer nivel, ¿sí? Tanto el apoyo técnico como el apoyo logístico ha sido valiosísimo, importante. La Policía Nacional apoyándonos con todo lo que fue logística, uniformes, a los actores que estaban inmersos en secuencias de acción, les tuvimos un mes entrenando con los comandos del GEMA. Tiro, disparo, defensa personal, ustedes van a ver policías realmente personificados ahí. También agradecemos el apoyo del gobierno municipal del Coca, que nos prestó su ciudad para hacer unas tomas increíbles. El apoyo del municipio del Coca ha sido invaluable, sí, y bueno, a través de esta producción se van a ver unos paisajes escondidos, hay medios recónditos del Ecuador, pero sabemos que van a encantar. Gente de las comunidades, que realmente este proyecto es para ustedes, para los que lo hicieron posible. ¿Qué se espera dejarlo como huella ya tras la presentación de esta película, Marco? Bueno, les comento algo. El equipo técnico que trabajó en la masterización de esta película, el audio master, el video master, el color master, son gente de calidad internacional, ¿sí? Muchos de ellos han estado en películas que han sonado a nivel mundial, una de ellas, por ejemplo, The Revenant, Birdman, otras películas nominadas a los Oscars. Buscamos darle al cine ecuatoriano el realce que merece, proyectar al cine ecuatoriano a nivel internacional por los actores que tenemos. Tenemos capacidad, yo creo que de más, pero ahora vamos a marcar un hito en lo que se refiere a calidad, a producción y sobre todo pues esta unidad nacional para combatir la violencia intrafamiliar. Esta película es de todos, esperamos que así la reciba. Bien, y esperamos también nosotros acá haberle contado a nuestros oyentes de la 100.9 de Cultura FM y los 940 y Amplitud Modulada más de lo que es de esta película, pero por supuesto con esa idea, con ese concepto de que acudan a las diferentes salas del país este viernes en el gran estreno de 303 Rescate. Vamos a cerrar dándoles la palabra a nuestros invitados precisamente para que nos realicen la invitación al público, dirigiéndose al público, por supuesto, Freddy, y dándoles un adelanto corto, por supuesto, de lo que es 303, invitándoles para este día viernes, por favor. Gracias, Alex. En verdad, sí, esperamos, sé que va a ser una experiencia importante el ver cine ecuatoriano, el vernos entre ecuatorianos en la pantalla. Les cuento que realmente es un proceso. Al principio veíamos a actores ecuatorianos y no nos creíamos. Se ha caminado bastante y lo que vamos a ver en 303 de Rescate, pues es una invitación para mirar y saber que podemos hacer arte de calidad. La película es una invitación para que demostremos que somos buenos para hacer las cosas, que somos excelentes, pero que sobre todo somos un pueblo que se merece un buen cine. Pancho, dejémosle la invitación de tu parte al público para este viernes, lo que decíamos, ¿no? A nivel nacional y acá en Quito, en Multicines, a partir de las 20:30, el estreno de 303 Rescate. Sí, yo quiero invitarles a que vayan a ver. Estamos un poco cansados del discurso de vayan a ver cine ecuatoriano porque es de ecuatoriano. Yo les prometo que vayan a ver porque es bueno. Y apóyenlo exactamente igual que como apoyen si les gusta, obviamente, pero aún para poder decir no me gusta hay que ir y consumir, hay que ir y ver la película completa para poder hacer una crítica constructiva. O quizás simplemente una crítica, vayan al cine, véanlo, y va a estar no solo en Multicines, sino en Cinemar, Multicines, Supercines, en todos los cines a nivel nacional va a estar la película 303 Rescate desde ya mañana, el viernes 9 de noviembre, así que les invito a que vayan en familia, lleven a sus amigos, pasen la voz y ayúdennos compartiendo que esto está creciendo muy, muy, muy, muy rápido y estoy seguro que les va a dejar esta película un mensaje. Pedro, por favor, su invitación. Me parece que es una oportunidad para todos los ecuatorianos y los innumerables extranjeros que hoy reciben nuestro amor y hospitalidad, para poderles decir que en Ecuador tenemos una intención, que como país, como nación, queremos ser solución a nuestros problemas, que nos afectó mucho el tema de violencia, nos ha golpeado como sociedad, pero que estamos levantándonos cada uno desde su lugar para dar una voz de cambio. Creo que el país tiene muchas evidencias de eso, y 303 Rescate es una voz que dice a las alturas, estamos aquí y queremos ser parte del cambio que el país necesita. Así es que la película está lista, tienen que disfrutarla, porque el tiempo que va a hacer es bueno y vale la pena. Por supuesto, y vamos a cerrar con Marco. Marco, queríamos también su invitación, su despedida acá, y contarle al público cómo pueden acudir a las salas de cine, en dónde nomás va a presentarse la película, acá en la ciudad de Quito y, por supuesto, para quienes nos escuchan en las diferentes zonas del país. Bueno, nuevamente un saludo a todos los radioescuchas. Gracias a Cultura FM por apoyar, por impulsar realmente este tipo de iniciativas. Les agradecemos muchísimo a todas las radios, medios de comunicación que nos han abierto las puertas, y por supuesto un saludo muy muy cordial aquí a los amigos de Cultura FM que se caracterizan por eso. Les invitamos a todas las personas que desean ver la película, pueden acercarse en todas las salas de cine a nivel nacional, y esta es otra de las características fuertes de la película. Hemos coordinado con una logística tremenda cerca de 2 semanas para tener un estreno a nivel nacional el 9 de noviembre, y eso nos llena de alegría. Estamos desde el día 9 de noviembre a nivel nacional en todas las salas del Ecuador: Multicines, Supercines, Cinemark, estamos en Mi Cine, Cines Azriel en la ciudad del Coca, estamos en Más Cines, estamos en Max Cinema en Guayaquil, estamos en un montón de lugares que ya es incontable decirlo ahorita, pero les invitamos, Ecuador, esta es tu película. Les invitamos a cada persona que conoce a alguien que está en situación de riesgo, violencia familiar, invítale a ver esta película. A veces son temas difíciles de hablarlos, pero si tú le invitas al cine a alguien, pues creo que va a haber esa apertura para poder conversar del asunto, y más cuando ves una película con la calidad por la que nos hemos esforzado en tenerla. Así que una invitación a todo el Ecuador, a partir de mañana, estamos en las redes sociales como 303 Rescate, Facebook, Instagram, pueden seguirnos en el Twitter también, y les invitamos a que compartan, pero estamos haciendo una promoción de entrada. Las personas que deseen ganarse, suscríbanse a la página de Facebook, estamos 303 Rescate, ahí pueden concursar por las entradas, tenemos premios, y bueno, la invitación abierta para que vayan y ustedes hagan su propio juicio, esta película les va a encantar. Perfecto, estuvo esta mañana acá con nosotros Pancho Tello, el capitán Diego Vázquez de su personaje, Freddy Zamora, actor, Pedro Suárez, terapeuta familiar, y también Marco Castillo, coordinador general de esta película. 303 Rescate, no lo olviden, el día de mañana, abierta ya para todo el público en los diferentes cines de acá de nuestra ciudad, y de ahí en adelante lo pueden observar y, por supuesto, apoyar lo que es el cine nuestro, el cine ecuatoriano. Gracias a ustedes por acompañarnos acá.